Muy buenas tardes a quienes nos siguen un sábado más a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos y motivarnos a seguir con este programa que lo trabajamos durante la semana junto a Jesús Salas. Les damos la bienvenida a quienes también nos siguen a través de nuestro fanpage @loscuestionadores.es. Les recordamos que ese es nuestro nuevo nombre y nuestro nuevo fanpage por el que pueden ustedes seguir nuestras transmisiones en vivo. Mandamos también un saludo cariñoso a quienes nos están escuchando en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Bienvenidos a todos y gracias por escucharnos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Feliz, contento, una vez más estamos... Al aire, sí, claro. Y además nuestro segundo programa de Los Cuestionadores, el primero con una acogida que yo la verdad me sorprendí, ¿no? Luego de haber tenido todo este percance con las redes, de haber salido una semana tarde al aire y todo. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí en sintonía. Escuchábamos al inicio del programa una canción que a mí en realidad me gusta mucho. Se trata del Baile de los que Sobran, del grupo chileno Los Prisioneros. Esta canción, que ha sido considerada por muchos como uno de los grandes clásicos de la música popular chilena, trata del tema de la desigualdad social, que empieza con la educación para distintos estratos económicos. Y es que la letra representa a todos aquellos jóvenes de corta edad y clase social baja que descubren que sus oportunidades laborales tienden a limitarse, y también educativas, justamente cuando llegan a la edad adulta, cuando cumplen la mayoría de edad. Bueno, el baile busca lograr una identificación con todos esos jóvenes que se encuentran desempleados, frustrados, ¿no?, frente a las pocas expectativas que quizás les pueda generar muchas veces el medio. Y muchas veces también, debido a eso, algunos toman caminos que los apartan un poco de las vías éticas y morales que dicta la sociedad. Así es, Jesús. Me disculpo porque estoy un poco agripada, así que van a escuchar. Estamos hoy, como Carlito dice. Exactamente, Jesús. Puedes hacer toda la mofa que quieras de mi gripe. En un momento voy a estornudar y también estarás enfermo. No, mentira. Una canción como la que nos comentaba Jesús, pertinente para tocar un tema que aborda una problemática que afecta a muchos jóvenes hoy en día y que tiene que ver con la dependencia o adicción que generan frente a las drogas y que para algunos especialistas constituye un problema de salud pública. En una nota publicada por diario El Telégrafo el 3 de febrero de este año, 2019, se afirma que para el caso del Ecuador la ingesta de estas sustancias es cada vez mayor y a edades mucho más tempranas. Para contrarrestar esta situación, algunos recomiendan crear campañas de prevención que tomen en cuenta las realidades socioambientales de cada sector. Además, la necesidad de establecer centros de rehabilitación especializados para cada tipo de droga. Actualmente en Ecuador existen 39 centros especializados en el tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y drogas, también conocidos como CETAF. Según cifras de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACCESS, para ingresar a uno de estos centros, el paciente se debe realizar un diagnóstico integral, que incluye desde una entrevista de admisión hasta un estudio médico, psicológico y social. Además, los establecimientos que presten tratamiento a personas con consumo problemático deben contar con una infraestructura, el talento humano calificado y necesario, el equipamiento adecuado y diferenciado para cada tipo de población que ingresa a estos centros, además de garantizar el trato humano a los pacientes. En este caso, según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la internación es la última medida para tratar a las personas con adicción a diversas drogas, tanto legales como ilegales en el país. Y esta debe ser voluntaria y estar debidamente justificada por una orden judicial basada en un informe de evaluación psiquiátrica o médica y psicológica que avale esta acción. ¿Pero qué tanto se cumplen estas medidas? ¿Es realmente voluntaria la internación de las personas que sufren algún tipo de adicción a estos centros? ¿Qué tan preparado se encuentra el personal de estos centros para atender a estas personas? ¿Qué tan eficiente es el control de las autoridades? ¿Reciben un trato realmente humano? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder junto a nuestro invitado, que les anticipamos, es una persona que realizó una investigación periodística en torno a este tema. Así es, Laura, y además un colega también tuyo, creería yo, más que mío, un periodista, comunicador. Compañero. También. Compañero. Exacto. Pero bueno, antes de presentarlo a él, y como es costumbre en nuestro programa, vamos a escuchar nuestro segmento de Voz Populi, Voz y tu Voz, en el que abrimos los micrófonos de los cuestionadores al público en general para conocer sus opiniones sobre el tema de esta semana. Escuchemos. En Voz y tu Voz exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. ¿Considera que el Estado se haga cargo de la rehabilitación de las personas que consumen algún tipo de droga, independientemente de cuál haya sido el motivo por el cual estas personas empezaron a consumir? Yo creo que no solo el Estado, sino también por parte de las personas, tanto privado como público, deberíamos hacer algo contra eso del problema de las drogas, porque es un problema de la sociedad. Me parece muy bien la ayuda que les dan, pero sí me gustaría que hubiera algunas otras funciones o casas de ayuda para los jóvenes para que se puedan rehabilitar, ya que muchos de los casos es por motivos a veces personales o por otras cosas. No depende solo del Estado, sino también de la familia, de los consumidores, así como también de los consumidores mismos. Tienen que darse cuenta del daño que se están haciendo a ellos mismos. No considero que es responsabilidad del Estado. Sí brindar lineamientos para que las clínicas de rehabilitación sean las encargadas de hacer ese trabajo, pero el Estado pienso que no debería encargarse de esto. ¿Considera usted que es justificado el que a las personas que están buscando rehabilitarse les maltraten o les torturen de alguna manera como para controlar su estado de abstinencia? No, eso no sería, no es humano, entonces no, eso está mal. Por esa parte sí debe haber un control por parte del Estado. No, eso me parece que está muy mal, porque en vez de darles una ayuda, creo que les conllevan a seguir más consumiendo cualquier tipo de droga. En parte sí, en parte no, porque hay personas que ya necesitan, o sea, ese castigo para que puedan calmar su ansiedad. En cambio hay otras de que lo hacen innecesariamente, sino solo para ahorrarse tiempo o dinero. O sea, yo estaría de acuerdo, sí, pero en consumidores que ya estén a un punto muy grave. La verdad es que torturas como tal creo que ya en el país no existe torturas. Es más, para llevar a una persona a un centro de rehabilitación ahora piden el permiso de un juzgado. Entonces ya no creo que se den, pero mientras si se dan, pienso yo que debería ser limitado. O sea, tampoco se le puede tratar a una persona con adicción de una manera compasiva, creo yo. O sea, sí se debería tener un trato fuerte y un trato diferente, porque es una enfermedad. Entonces pienso yo que sí se debería aplicar una forma diferente de tratar, pero no tanto al maltrato. Ese era nuestro segmento Voz y tu Voz, en la que, como ya nos dijo Jesús en un inicio, abrimos los micrófonos a las personas que nos encontramos por la calle y les preguntamos respecto al tema que estamos tratando esta semana. Con la opinión de estas personas, damos paso para el tema que nos convoca esta tarde, que es la tortura como un mecanismo de tratamiento. Ese es el tema que vamos a tratar con nuestro invitado, y para conversar más profundamente sobre este tema, tenemos el agrado de presentar a nuestro invitado. Se trata de Carlos Flores, él es periodista, tiene estudios de maestría en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Actualmente es editor web y periodista de Radio Pichincha Universal. Además, es director del proyecto de periodismo de datos, Ojo al Dato, y consultor en temas de comunicación. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti, Laura, Jesús, muchas gracias por estar aquí en Los Cuestionadores y listo para los cuestionamientos que puedan haber. Acaban. Bueno, entremos en materia enseguida. Preparando el programa de hoy, y también Laura ya lo comentaba al inicio, cuando nos presentaba algunos datos sobre el tema, nos encontramos con la opinión de algunos expertos de que la adicción es un problema de salud pública. ¿Esto es así? ¿Llega a tener esa connotación tan grande, tan fuerte para toda la población de un país, de una ciudad. Sí, totalmente. Bueno, es un asunto de salud pública en la medida de que, si bien es cierto, afecta al ámbito familiar en un primer momento, no olvidemos que la persona que tiene problemas de consumo con el alcohol u otras drogas también se relaciona con la sociedad. Y esa familia también entra en contacto con la sociedad y, por lo tanto, no puede ser visto necesariamente desde un ámbito individual, es decir, que solamente le atañe a una persona, o desde un ámbito familiar que sería el individuo y su entorno más cercano. Es un asunto de salud pública porque nos compete como sociedad. Recordemos que también cómo el Estado responde justamente a estas personas que tienen estos problemas con las adicciones y por lo tanto brindan una serie de facilidades, alternativas, tratamientos, terapias para que puedan reinsertarse a la sociedad. Es decir, cuando una persona atraviesa por este tipo de situaciones, deja de trabajar, puede cometer algunas situaciones de violencia, agresión, delitos, se encuentra en situación de pobreza o en situación vulnerable y por lo tanto hay una mirada comunitaria, hay una mirada social, que significa que no es un asunto de la persona que pasa por esa situación, sino que en cierta forma también nos toca a cada uno de nosotros. Por eso que es un asunto de salud pública y por lo tanto debe tratarse, abordarse, y no solamente desde la mirada del sector privado, que también dan alternativas, sino también desde el Estado. Y creo que la apertura que han hecho, por ejemplo, con este Vox Populi, nos permite también justamente conversar un poquito más para que se pueda conocer algunos detalles sobre cómo el Estado sí tiene competencia con respecto a el asunto de las adicciones. Precisamente, y había opiniones divididas, digamos, sí, en cuanto a las personas con las que conversamos para nuestro Vox Populi. Habían algunas personas que enteramente estaban convencidas de que este es un tema que debe ser abordado desde el Estado. Algunas no tanto, creían que también debía haber intervención privada. Pero en el reportaje al que estábamos haciendo alusión al inicio del programa, que se titula La tortura como terapia, ha sido publicado en varios portales web aquí en el país. Pueden buscarlo en el internet si es que gustan ampliar un poco más los datos que se ofrecen ahí. Y se señalaba, y me parecía bastante, me llamó muchísimo la atención, un dato que señalaba que por cada 10 centros de adicciones, 8 son privados. Uh-huh. Es decir, nos da una mirada general de que la intervención estatal para atender esta problemática quizás no está del todo cubierta. Sí, si bien es cierto, el Estado puede hacer una serie de esfuerzos para poder atender a este asunto de salud pública, como ya lo estamos señalando. De todas maneras, hay una importancia significativa del sector privado que maneja centros de adicciones para estas personas. Y su número en relación al Estado es bastante notorio. Ahora el ACES, la Agencia de Control y de Salud Pública, ¿no?, que está adscrita al Ministerio de Salud, ha hecho un conteo, ha hecho una matriz de 39 centros de adicciones. La mayoría son centros privados y eso significa que el Estado no es que tenga que igualar en ese número, pero también debe dar una oferta para que las familias que tengan este tipo de problemas con algún familiar o algún conocido puedan tener también esa alternativa para que reciban el tratamiento que justamente merecen. Ahora, esta relación del número de centros privados con los centros del Estado son altos, pero no son altos de manera reciente. Es prácticamente una constante ya de mucho tiempo, de mucha historia, porque son estos centros privados quienes, yo diría, tal vez 15 o 20 años, han entrado con mucha fuerza para ofertar este tipo de servicios. Inclusive, ahora se ha regulado mucho en lo que voy a decir, pero inclusive hace, por ejemplo, 8 años atrás, una persona que pasó por un tipo de tratamiento en un centro de adicciones podía tranquilamente abrir un centro de adicciones, aduciendo de que recibió la terapia, recibió el tratamiento y con su experiencia por haber pasado en estos momentos difíciles de adicción, puede tener criterios para poder dar una orientación en temas de salud. Hoy en la actualidad ya las normas son mucho más claras en ese sentido y este terapista vivencial ya no puede ser un director de centro, salvo que tenga niveles de formación profesional, estudios en psicología, ha pasado por alguna universidad o etcétera, que pueda demostrar que tiene ya las destrezas profesionales para poder dirigir un centro. Antes no. Ahora son mucho más rigurosos los... Hay una exigencia mayor. Antes no, entonces por eso es que había muchos centros de adicciones dirigidos por exadictos o personas que habían superado las adicciones, superado entre comillas, porque muchos eran personas que recaían en la situación, ¿no? Pero dirigían un centro. Y es pues una cosa difícil de entender como si yo, que soy un adicto en rehabilitación, tengo a mi cuidado 10, 15 o 20 personas que están en problemas de adicciones y que yo supongo les voy a dar el tratamiento, pero yo mismo como director y rehabilitado caigo en adicciones. Entonces había una situación muy complicada que el Estado con el paso del tiempo ha ido regulando. Ahora, estos terapistas vivenciales tienen, según la normativa, una presencia muy puntual dentro de los centros de adicciones. No recuerdo exactamente, pero creo que tienen unas horas específicas y uno de los criterios es que no pueden vivir dentro del centro. Entonces ellos ofrecen horas especiales para generar justamente espacios de encuentro, reencuentro, de reconocimiento de experiencias y ya no se quedan en el centro. Anteriormente vivían en el centro, convivían con los internos y aparecían muchas situaciones complicadas en ese escenario. Hay una situación ahí, ¿no? Porque finalmente al ser un tema o un problema de salud pública pasa necesariamente a ser un asunto del Estado. Y tenemos claro que hay unas regulaciones, hay una agencia de control que entiendo que también hace parte de el Estado, ¿cierto? Pero pareciera que los mecanismos materiales, reales, diga usted, no son suficientes. Es decir, se conforma el Estado simplemente con regular, pero tampoco brinda muchas opciones ni oportunidades desde el mismo Estado justamente para que se cumpla, digamos, esas normas. Es decir, es como que regulo, pero los privados siguen siendo los que se encargan y solamente tengo este rol de regulador, pero no ofrezco ninguna solución. Una pregunta, Carlos. Creo que a todos nos ha pasado que a veces uno se sube a un bus o va por la calle y se sube a alguien al bus a contarnos su historia y viene de parte de algún centro de rehabilitación. Uh-huh. Uno muchas veces no sabe si es verdad, si es mentira. Le ofrecen a uno que un dulce, que a veces venden esferos, lápices, ¿no? Pero siempre vienen detrás como la historia de vengo de un centro, tuve este problema, adicción, la superé. Con lo que ustedes me dan, nosotros mantenemos el centro. Y uno dice, bueno, también, si es un tema de salud pública, significa que afecta a todas las capas de la sociedad. Uh-huh. Y uno hasta podría decir incluso a algunas más directamente que otras. ¿Cómo se financian estos centros de pronto? ¿Qué encontraron ustedes en la investigación? Bueno, antes de responder tu inquietud, sí quisiera un poquito ahondar con el tema del Estado. Si bien es cierto que las normativas, las legislaciones y la regulación y el control de estos centros de adicciones han ido mejorando en el transcurso de los años, sus debilidades se encuentran en otro campo. Seguramente más adelante lo podemos conversar, pero sí ha realizado mecanismos de control y vigilancia desde el Ministerio de Salud Pública, concretamente ahora, desde el 2015 con el ACES, pero se presentan todavía algunos vacíos. Como digo, para no extenderme mucho y responder la pregunta que me planteas, Jesús, lo podemos conversar más adelante. Ha habido mejoras en la normativa, se han regulado las condiciones para ingresar a las personas a este tipo de centros, se han puesto algunos candados, si cabe llamarlo así, para evitar que personas de orientación sexual distinta ingresen a estos centros bajo la excusa de tratarlos o curarlos, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, eso lo podemos conversar un poco en adelante. Con respecto a cómo se financian, bueno, si tenemos que hablar de una deuda todavía en este material periodístico es saber cómo se constituyen las propiedades de estos centros de adicciones. Yo creo que de todas maneras es importante mirarlo porque desde hace muchos años se ha puesto mucha observación sobre el funcionamiento y las redes que pueden constituir estos propios centros. Y hay investigaciones no solamente periodísticas, sino también académicas, que hablan de microredes, de centros de adicciones que se articulan con el Estado y que, en cierta forma, buscan alguna forma de evadir los controles, las vigilancias, y eso debilita la función de vigilancia y control y regulación que debería tener el Estado en general, ¿no? Claro está de que, advertido de esa deuda, es un asunto pendiente en el campo periodístico, al menos desde mi parte, saber de qué manera podemos conocer más de cerca este asunto de las propiedades o cómo se constituyen formalmente estas empresas, porque en el fondo son empresas. Así es. ¿No? Las formas de financiamiento son de dos maneras específicas. Una es con el cobro mensual de un servicio, y aquí los costos varían de $300 hasta $1,200 o $1,400 según el centro de adicciones, porque hay algunos que están mejor equipados, con mayor infraestructura, que tienen más hectáreas y por lo tanto hacen una evaluación del costo que podrían cobrar a una persona, claro, que se necesita. Y también yo imagino que están dirigidos a cierto público en especial, ponte, quien que pueda tener las posibilidades económicas. Claro, ¿no? Una familia de quizá de sectores populares, de estratos más bajos, pagar $1,400 es imposible. Es un lujo, ¿no? Es imposible. Es un costo excesivo que no lo pueden cubrir. Inclusive, Laura, aún así, si el costo fuera de $300, también resulta lejano. Así es. Porque recordemos que el mínimo vital en nuestro país es de $380. Pagar $300 mensuales, se te va todo, se te va el sueldo familiar. Entonces se le va todo y queda endeudado. Y queda endeudado. Ahí quiero entrar en algunas situaciones específicas que se han podido encontrar. El asunto de familias endeudadas, que no han podido pagar el tratamiento y tienen al familiar en un centro de adicciones y no lo pueden sacar. Porque como está en deuda, entonces el familiar se queda encerrado. Es como encerrado. Que está en prenda. Es como que está en prenda. Y eso es una situación vulneratoria. Claro. Porque claro. Nadie te puede detener por este tipo de asuntos. Es por esa razón que cuando hablaba de por dónde están las debilidades, hay un asunto de las debilidades estatales. Que puedes tener normativas, legislaciones, esfuerzos por regular y todo, pero este tipo de situaciones todavía se siguen presentando. Desafortunadamente no podemos hablar de estadísticas, no podemos hablar de que de 1,000 internos que se hacen al mes, 900 pasan por esa situación, no podemos hablar de eso, porque no hay una estadística, no, pero hay casos. Igual es un dato también bastante representativo que, digamos, de 10 centros, 8 son privados, y solamente son 2 del Estado. Se supone que al ser del Estado hay una garantía de derechos. No sé si haya o no que pagar algo en este caso, pero se supone que al menos el Estado, en este caso supongo yo que el Ministerio de Salud, por ser un tema de salud pública, asume la mayor parte de los costos operativos. Por tanto, el tratamiento, si bien no puede que no sea gratuito, no sé la verdad cómo puede ser, sí tenga un valor mucho más accesible. ¿A dónde voy? A que seguramente hay una saturación en estos pocos centros que puedan existir por parte del Estado. Esa es justamente la otra mirada. Es decir, si queremos ver la cantidad de camas disponibles en los centros de adicciones privados privados tienen una mayor oferta. Si queremos ver el número de camas que puede ofrecer el sector estatal, es reducido y por lo tanto hay sobre demanda, porque ya está copado todo, entonces, ¿dónde más? Vamos a hacer el ejemplo un poco para que la audiencia nos pueda comprender qué haría, por ejemplo, en este tipo de circunstancias. Yo tengo una familia, tengo un familiar que está pasando por esa situación. Me voy a un centro y me dice, le cobro $800 mensuales, pero probablemente yo soy la única persona que genera fuente de ingreso en mi familia, pero tengo una persona que cuidar por asunto de adicciones. Yo ya no lo puedo cuidar. Y de repente mi ingreso llega máximo al mes $280. Si me dicen 800, imposible. Voy a buscar a otro centro que me dice $300. Perfecto. igual me sigue resultando imposible pagar porque me quedaría desfinanciado. Es ahí donde entran los centros que no están regulados o los llamados centros clandestinos, que te dicen, bueno, yo te cobro $100. Uh-huh. Si yo estoy con la urgencia y recibo $280 en mis trabajos y tengo un familiar, puedo hacer ese esfuerzo de pagar $100 y que en ese centro de adicciones clandestino le den atención, el tratamiento o la respuesta que yo espero. Eso se ha podido encontrar, por ejemplo, cuando tú vas a Guayaquil. En Guayaquil el tema es muy, muy, muy presente. Tanto así que en las últimas elecciones locales hubo algunos candidatos que hablaban justamente de centros de adicciones. Y eso, al menos en Guayaquil, les hace sentido. Porque saben que es una problemática. Porque saben que es una cosa que está presente. Eso uno. Y dos, al menos en el caso de Guayaquil, que pude conocer, visitar y explorar mejor esta realidad, hay un problema con el consumo del H. Los jóvenes entre 14 y 18 años están entrando estas formas de consumo que les genera dependencia. Y ves a muchos adolescentes y jóvenes que terminan en este tipo de centros. Y son jóvenes que vienen de familias vulnerables, que no tienen ingresos sólidos para pagar en efecto, entonces buscan un centro clandestino. Y cuando tú vas a este centro clandestino, en estos barrios o localidades, la gente reconoce el servicio que hace. Porque sabe que el Estado no les va a dar. Ahora, con el asunto del Estado. El Estado ha implementado, o está en fase de implementación, de 12 centros de adicciones del Estado que no va a cobrar nada para que la persona pueda recibir un tratamiento adecuado. Pero entre la oferta reducida, el número de camas o de centros que administra, la capacidad frente reducida a la demanda que hay, evidentemente hay una sobredemanda. Vas a los centros privados, no puedes pagarlos. ¿Qué te quedan? Los centros de adicciones clandestinos. Esa es un poco la figura de qué cosa es lo que está pasando en el asunto de adicciones, tratamientos y centros. Solamente dos cosas que rescatar de lo que acaba de exponernos Carlos. La primera, la ausencia estatal en algunos aspectos, como en el tema de controles de los centros de rehabilitación clandestinos, y también la forma en la que reciben atención en estos centros precisamente, y es ahí donde se ha generado posibles casos de tortura. Y es ese el aspecto que queremos tocar en la segunda mitad de nuestro programa. Le pedimos a Alexis, que nos vayamos al corte que corresponde para la mitad de nuestro programa y volvemos con la temática que nos resta tratar en este programa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas. A través de la obra del ballet, La Bella Durmiente. Los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Siré a Aurora. Y de su matrimonio, además de la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Perrault. Le esperamos el martes 21 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. La Bella Durmiente. Festival de Arte Urbano Imaginarios, del 13 al 21 de mayo, por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe desde las 9 de la mañana en los eventos de teatro, conferencias, exposiciones y Feria de Arte Urbano. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuestión de tiempo, un dato histórico para aprender y cuestionar. El artículo 364 de la Constitución Ecuatoriana de 2008 estipula: las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En el segundo inciso de ese mismo artículo se señala: en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos humanos. Bueno, y seguimos en los cuestionadores. Estábamos escuchando nuestro segmento Cuestión... Es cuestión de tiempo, ¿cierto? Cuestión de tiempo. Ah, cuestión de tiempo, sí, no, perdón, todavía me estoy acostumbrando a los nuevos segmentos, a pesar de que nosotros mismos los armamos. Bueno, y justamente con datos interesantes sobre el tema que estamos tratando el día de hoy junto a Carlos Flores, sobre la tortura como forma de terapia, ¿cierto?, en la rehabilitación de personas con problemas de adicción. Y justamente antes de irnos al corte hablábamos de las centros de rehabilitación, que podemos llamarlos ilegales o clandestinos también, que escapan justamente al radar de el Estado, pero adicionalmente existen porque hay en realidad una demanda social que también está un poco atada a la falta de camas en algunos centros oficiales del Estado y a los costos que pueden llegar a cobrar los centros privados, que son legales y están todo en regla. Antes de seguir el diálogo, yo quisiera hacer una pequeña apreciación, porque tenemos también personas que nos escuchan por fuera del Ecuador, incluso personas aquí en Quito, que nunca habían escuchado el concepto de la droga H, también conocida como la droga zombie, que es una droga que ha sido muy popular en Guayaquil, sobre todo, y se le llama justamente droga zombie por el estado, digamos, de somnolencia en el que caen las personas que la consumen. Pero además es una mezcla que hacen entre algunos opioides, entre ellos la heroína o la cocaína, con literal lo que tenga a la mano el traficante, desde restos de paredes hasta vidrios y todo lo que caiga. Entonces produce también un daño cerebral enorme, y aquí es donde pasa el tema también hacia la neurología. Así es, ese es un tema bastante preocupante y, como lo decíamos antes del corte, queremos abordar los minutos que nos quedan del programa respecto a si es que estos mecanismos de tortura o posibles maltratos que pudieron haber sufrido algunas personas al interior de estos centros de rehabilitación clandestinos está justificado. O sea, ¿existe algún tipo de justificación? ¿Se puede justificar de alguna manera ese tipo de tratos hacia las personas que están buscando una rehabilitación a su adicción a las drogas? Bueno, yo creo que es muy relevante lo que me planteas, Laura, porque muchas personas pueden pensar que el maltrato, la agresión, es una forma para tratar a una persona que tiene problemas de consumo con alcohol y drogas, y eso no es así. Eso más bien revela que en ese centro no existe el profesionalismo suficiente para abordarlo. Pero también es una situación un poco difícil de desarraigar en nuestra sociedad, porque hay personas y familias que consideran que es el camino. Lo correcto para, ¿no? Te voy a contar el caso que se hizo muy mediático en enero de este año, cuando ocurrió el incendio en un centro clandestino. Y ahí retomo lo que tú decías, de centros que pueden haber pasado por una regulación. Este centro pasó por una regulación, o sea, evadió, timó, engañó al Estado. Y seguía operando. Pero era un centro clandestino. Claro. Lo que estoy diciendo es que burlaste al Estado, obtuviste licencia de funcionamiento, pero no contabas con que terminando la licencia entregada, tenías 6 meses operando de manera clandestina y pasa esto. Es decir, el Estado se siente vulnerado, burlado, pero a la vez no tiene el mecanismo suficiente para dar seguimiento a este tipo de situaciones, porque finalmente ya lo tenías en conocimiento. Entonces, el otro elemento es de que cuando tú vas a este lugar en Guayaquil y ves a este centro, la gente defiende al centro. Es lo único que tienen. Es lo único que tienen. 2 cuadras de ese centro había otro centro clandestino administrado por el hermano del que se quemó, del que se incendió. Y ante esa situación y ante la presencia de autoridades, tuvieron que soltar a todos las personas que se encontraban dentro. Cuando uno conversa con los vecinos del lugar, dicen, pero nosotros queremos que funcione, porque ¿quién más me va a dar respuesta? Y decía, fulano que está viendo en la esquina, estaba en el centro, ahora lo vemos nuevamente en las drogas. Fulano también estaba en el centro, ahora lo vemos robando a la gente, intimidando, etcétera. Entonces hay una situación social ahí que no se puede desatender, y esa urgencia o esa demanda dan cabida o existencia a este tipo de centros. Yo quiero que la audiencia me pueda comprender bien, no estoy defendiendo a los centros, estoy explicando una situación social que se está presentando, y ahí el Estado necesita intervenir con mayor presencia. Este tipo de centros no deberían existir, y las terapias que vos me preguntas de tortura, agresión, tampoco deberían existir. Hoy ya la ciencia ha avanzado mucho y en ese terreno hay una serie de alternativas para que el paciente pueda tener un tratamiento adecuado, profesional y sano. Carlos, pero en el caso de que estábamos hablando en algún momento de los costos, si voy a pagar $100 por el tratamiento a una persona que ingresa a estos centros, con esos $100 no puedo cubrir los gastos que demandaría el personal necesario, la infraestructura necesaria, todos los insumos que necesitas para poder atender de modo adecuado a estas personas. De alguna manera, no intento justificar, entiendo, pero creo que la cuestión de los costos que se pagan en estos centros clandestinos simplemente responde al servicio que están ofreciendo. Es decir, una cantidad minúscula para un tratamiento que amerita mucho personal y muchos insumos, es una cantidad pequeña la que se destina. Es a eso a lo que se ajustan. Entiendo lo que planteas, Laura. En ese sentido, creo, y esa es una opinión personal, es que si no se tienen los servicios completos para poder ofertar un servicio, no se funciona. Pasa de que muchos de estos centros clandestinos cobran estos valores y no hay ningún tipo de retribución en alguna forma de atención a los que están adentro. Es decir, los dineros quedan en el bolsillo del dueño. O sea, pagan solo por encerrarlos, podríamos decir. Claro, eso iba justo a apuntar. O sea, finalmente es como, y también yo me imagino la comunidad también ve eso como una ventaja. Es decir, prefiero saber que este chico o esta chica está allí adentro, ¿cierto? Donde no va a estar robando, donde no me va a estar intimidando, como decía Carlos, aquí está afuera en la calle. Y ahí es donde justamente yo creo que empieza esta necesidad, y claro, como siempre, saldrán los avivatos. Tengo una casa, no la tengo en funcionamiento, le cobro $100 a las personas, los dejo, y al final, ¿qué? Seguramente hasta ni comida les habrán de dar en algunos casos. Voy a contar un caso, justamente, que está revelada en la historia. No, es un caso que ocurrió posteriormente. Al publicarse la historia, apareció una difusión en Twitter de un familiar que pedía ayuda porque un familiar suyo recibió una serie de maltratos dentro de un centro. Uh-huh. El hecho ocurrió en el Valle de los Chillos, aquí en Quito. ¿Cómo era la mecánica? Justamente por esa situación que tú indicas, finalmente no tienen todos los servicios completos y solamente cobran $100. Lo que yo digo es que no deberían funcionar, no deberían ofertar este tipo de servicios, porque se ha comprobado de que muchos de estos se quedan con el dinero. Esta persona tenía un familiar dentro de este centro administrado por un pastor. Y cuando la familia fue a preguntar qué servicios ofrecen, le ofrecían todo. Todo era bello, lindo, hermoso, tratamiento aquí, tratamiento allá, etcétera. El interno, según sus declaraciones a su abogado, porque llevó esto a una instancia judicial por la situación que vivió, apenas entró a los 10, 15 minutos, empezó una serie de situaciones que estaban lejos de la publicidad que personalmente le había dicho alguna persona de ese centro al familiar. Formas de tortura que yo no los había escuchado anteriormente, pero son realmente para espeluznarse. A ver, las personas que me están escuchando, necesitamos saber de que una persona que está con consumo problemático, con problemas de consumo de alcohol o drogas, pasan por un momento de abstinencia. Y eso es una situación realmente pavorosa para la persona que está en adicción. ¿Por qué? Porque significa quitarle lo que ha estado consumiendo. Si no hay un tratamiento especializado, ¿cuál es la alternativa que tienes de parte de estos centros? Ah, entonces hay que encadenarlo. Ah, entonces hay que sujetarlo en los brazos. Ah, entonces hay que encerrarlo. Ah, entonces hay que privarle de comida porque así se le puede quitar. Ah, no, hay que tirarle bañazos de agua fría. Ah, no, hay que hacerle cargar sacos de piedra a las 3 de la mañana, así se le quita la locura. Cuando no hay especialidad, cuando no hay profesionalismo, acudes a esto. Entonces, por esa razón, sí se necesita tener claridad sobre las terapias o los tratamientos que se ofrecen en este tipo de centros. Regreso con este caso. Le ofrecían todo y la persona empezó a pasar por un periodo de abstinencia. Supuesto tratamiento. Le colocaban una toalla al paciente y le arrojaban agua con detergente para que sienta un poco de ahogo, y esa supuesta ansiedad ya le quitaba la abstinencia o la desesperación por... O sea, le reemplazó la ansiedad por otro tipo de ansiedad. Por que es un poco la lógica que, claro, que tiene el supuesto centro que supuestamente te da este le tipo de tratamientos. Otra forma, sujetarte los pies y colocarte de cabeza en la piscina para que con esos ahogos se pueda pasar la ansiedad por no tener el consumo de adicción, ¿no? Entonces, esas cosas no son permitidas. Por eso es que si las personas que están escuchando ahora tienen alguna persona con consumo de alcohol o drogas, tienen que ser muy vigilantes y muy permanentemente atentos para no entrar en estas dinámicas y no permitir ninguna forma que atente o afecte a los derechos de las personas que están dentro de este centro. Tercera cosa. ¿Cuánto cobraba este centro? ¿Sabes cuánto cobraba? $500. La familia tenía la posibilidad. O sea, no era un centro de 180 dólares que uno creería que es más probable que y suceda. Y tienes un pastor, que uno ve a un pastor y probablemente confiable. Se construye el imaginario de que es un pastor, que por lo tanto va a tener una relación distinta, diferente que otra persona. $500. La señora, cuando vio lo que pasó con esta circunstancia, se empezó a preguntar, diciendo de que ahí más o menos habían como 15 o 20 internos, que todos pagaban más o menos ese valor. ¿Qué hacían con esa plata?, se preguntaba. Porque su familiar decía que no recibía la comida completa, que no tenía necesariamente la atención, que los objetos que le llevaba la familia al interno, papel higiénico, toalla, jabón, etcétera, nunca le llegaban. Y no conforme con eso, los internos eran sacados del centro a los mercados para pedir limosna de verduras, frutas, arroz, etc. ¿Qué pasaba con esos $500? Ahí un poco respondo lo que vos me decías. Sí, pero probablemente... maltratados y explotados. Cobran $100 porque no tienen mucho dinero para la especialidad. Claro. Pero está cada vez más comprobado que los centros clandestinos o los centros ilegales, estos valores quedan para el enriquecimiento de la persona. Ahora, eso también, y esto quiero ser muy específico, no es solamente un problema de los centros que no están regulados. Pueden haber centros que, teniendo los permisos de funcionamiento del Estado, pueden estar cometiendo este tipo de situaciones en algún lugar del país. Carlos, para finalizar, si podemos, no sé, informar a la gente, tú debes conocer a dónde pueden acudir en el caso de que detecten algún tipo de irregularidad, en el caso de que tengan algún familiar en algún centro. Sí, bueno, lo primero que recomiendo es que puedan visitar la página del ACES. El ACES es la entidad adscrita al Ministerio de Salud, tiene un lugar para poder hacer denuncias o pedir información. La segunda cosa, que como familiar necesita usted saber si ese centro tiene autorización de el ministerio. Sí, se tiene que exigir. Segundo, tiene que exigir que todos sus profesionales tengan autorización para poder ejercer, exactamente. Y tercero, de que pueda cruzar esa información con el Ministerio de Salud, que tiene una data importante como para verificar si esto es así o no. Tercero, usted puede comunicarse con Ojo al Dato o con mi persona. Finalmente, en el portal web, ahí está publicado un link para poder contactarse, y podría buscar mecanismos para ver de qué manera con alguna organización social se pueda también dar acompañamiento, porque hay mucha gente interesada en el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esas serían las alternativas. Ojoaldato.se es la página, ¿cierto? .se, exactamente. Bueno, entonces invitamos a toda nuestra audiencia a que también se preste vigilante ante estas situaciones. Quizá aquí solamente por cuestiones de tiempo pudimos escuchar algunos casos muy emblemáticos, pero sabemos también de la existencia de muchos centros que no están operando, o digamos, legalmente, y sabrá Dios qué cosas más se podrán encontrar ahí dentro. Horrorosas pueden estar pasando ahí. Sí, sí, si me permite, solamente un cachito, porque dentro del Vox Pop alguien decía, en su opinión muy respetada, que las torturas no se están dando ya en estos centros. Yo quiero decir categóricamente que eso es falso. No caigamos en la idea de que porque existe legislación los casos no se estén presentando. Necesitamos tener mayor vigilancia sobre los centros de adicciones, porque son centros de privación de libertad temporal. A veces olvidamos eso. Ellos están internados. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Entendemos la preocupación de los familiares con personas con adicción, pero tomen las precauciones que acaba de decirnos Carlos. En nuestra transmisión de hoy tenemos etiquetado a Carlos, lo pueden contactar por esa vía también. Nos estamos despidiendo, Jesús. Así es, Laura, lo dejamos con la canción Para el resto de los días del cantante guayaquileño Ricardo Pita. Nosotros nos escuchamos dentro de 8 días para un nuevo Cuestionadores. Nos vemos. Chao, chao.